Segundos afuera. Segundos afuera. Segundo bloque de Buenas Tardes, Pueblos Libres. Hoy, libres de otras cosas que hemos tenido en la semana, ¿no? En la semana hemos tenido gasoil, hoy no habla nadie de gasoil. Estamos libres también de... ¿Qué ha sucedido en la semana, por ejemplo? Piquete, mucho piquete. ¿Hoy estamos libres de piquete? No, no estamos no libres creo. De piquete. Después siguen los piquetes, siguen los problemas, siguen las organizaciones sociales. Este país es un desastre. De lo que no estamos libres es del desastre que es esta Argentina, hija de su... No, no, después. Después me indigno, ahora no. Es muy temprano. ¿Tenía alguna cosita más, no? Para tirar antes de ir con el mazo duro. ¿No? Quiero que veamos las tapas de algunos de los otros diarios. Por ejemplo, Diario Popular, que hace hincapié, pero en primer lugar, en el deporte, obviamente, como siempre. Y arranque preocupante para Boca. Parece que Boca no le fue bien en la Copa Libertadores, perdió 2-0 y no sé qué, así que deben estar. Para triste. Popular no hay fuga de fondos. No hay tejes en el gobierno. No hay estado para Diario Popular. Hay... Es más, mire qué casualidad, le interesa el tema de Perú solamente porque parece que River estaba por jugar con la Alianza de Lima y si no se levantaba el toque queda no iban a poder jugar. ¿Pero por qué no hacen un suplemento deportivo directamente? Cada día, Popular Deporte, listo. Ya está, sacá Diario acá arriba, dejá Popular Deporte. Y es así. Pero, che, es indignante esto. Yo sé que ellos tienen que sobrevivir y van a lo que... el lector más sencillo puede desear, que es ya tener los resultados, esas cosas. Pero bueno, son un diario, che. Si dicen de ustedes mismos que son un diario, no hagan esto. Lo vienen haciendo toda su vida, obvio, hace 30 años que lo hacen. Pero bueno. Pero también tienen un tema importante que después seguramente iremos a desarrollar, que las escuelas primarias tendrán una hora más de clase por día en todo el país. Medida que seguramente va a traer discusión, cola, críticas y demás. Ah, estábamos hablando, es un quilombo eso. Estábamos hablando del quilombo que se le va a armar, sobre todo porque aparentemente la idea del ministerio es implementar eso este año, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo responden los gremios también, la comunidad educativa en total, ¿no? Bueno, después hablan también sobre el caso de Buya, ¿no? Tras matanzas, Zelensky pidió excluir a Rusia del Consejo de Seguridad. Veo que algo le interesa, algo más que el deporte. Ah, allá chiquitito. Uy. Sí, chiquitito. Claro. Hay unos tipos con unas camisetas amarillas, azul amarelas, que es Boca. Uno puede pensar que es Brasil, pero bueno, no sé qué pensaron con la suplente de Boca. Porque parece en Brasil. Bueno, no importa. Pero chiquitito, al lado, del tamaño de la rodilla, el jugador... No, hablan de Banfield. De Banfield, sí. No, sí, ¿dónde sí. está? Eso está aquí, en la parte de abajo. Ah, arriba. Ya, arriba las escuelitas y Perú, bueno. Está bien, está bien. Gracias, Diario Popular. Muchas gracias por todo. Todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitábamos saber no está en Diario Popular. No, en la versión escrita, impresa de Página 12, el título importante, Juntos, pero no con todos. ¿Se acuerda que ayer veíamos que la izquierda diario trataba de vincular a Zabaleta con los dichos de la Reta, justamente. Y al peronismo con el PRO. Claro, son todo lo mismo. Pero entonces Página sale a decir juntos, pero no con todo, porque obviamente que, si bien Zabaleta no estaba de acuerdo con la forma, nunca dijo que había que sacarle los planes, ni mucho menos está a favor de lo que está reclamando la Reta, ¿cierto? El cronista tenemos que, por el impacto de la inflación, la CGT y empresarios acordaron adelantar todas las paritarias. Los privados prefieren la negociación sectorial antes que avanzar con un bono, ¿no? El gobierno había propuesto otorgar un bono a los trabajadores, así como se va a hacer con los jubilados, pero desde los sectores empresariales y desde los sindicatos prefieren sentarse a negociar. Obviamente el cronista hace hincapié en la crisis que está ocurriendo ayer en Perú. Perú retrocede tras las protestas, Castillo levantó la emergencia, ¿no? Lo que hablábamos recién. Esto por el diario El Cronista. Después tenemos levantó la emergencia. Después de que no le funcionó. Exactamente. Después que no funcionó. El toque de queda, básicamente. El toque de queda se levantó. ¿Llevó los militares a las calles? Hay acusaciones de que sí, pero según dicen hubo muertos que estarían, si bien estarían vinculados con situaciones, por ejemplo, hubo cortes de ruta y una persona no pudo llegar al hospital a tiempo, falleció. Hubo saqueos, hubo cortes de ruta, sí, hubo situaciones de violencia. La situación de Lima, de Perú, es bastante particular. La vez pasada estaba mirando algunos datos y creo que el tercio de la población... se concentra, al igual que aquí en Argentina, pero aquí en Argentina es un poquito más grande el asunto. Más de un tercio de la población, creo que tienen alrededor de 20, 25 millones de habitantes, Perú creo, no me acuerdo. Más de un tercio de la población se concentra en Lima y en el conurbano de Lima. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que Lima es más pequeño y el conurbano de Lima también es más pequeño. Pero hay muchísima gente, toda concentrada allí. O sea, lo que pasa allí es lo que dictamina luego que cómo está el resto del país, básicamente. Exactamente. Bueno, en ámbito financiero, del gobierno, ULIA y CGT deciden adelantar las paritarias, ¿no? Habrá apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido. Se presentará una canasta de 60 productos de primera necesidad con el nombre de Precio Claro. ¿Se acuerdan lo que era Precios Cuidados? Bueno, le cambian el nombre y van a ingresar claro. Allí 60 a ver, productos. Están atacando contra la inflación. Cuidado con la guerra de la inflación. Por todos lados. Pónganse el casco. Conformarán mesas de trabajo para administrar dificultades de las pymes, ¿no? También renuevan Precios Cuidados con subas de 3%. Dice canasta de 1.300 productos. Por aquí abajo tenemos la noticia que decíamos recién, que el gobierno quiere sumar una hora más de clases. Después vamos a estar hablando de eso porque es un tema bastante controvertido, ¿no? Esto de saber si... ¿Será que teniendo más horas de clase se mejora la educación? ¿Hasta qué punto? Es todo un asunto, ¿no? Porque es muy difícil hoy en día educar a los chicos, introducirles información, ¿no? Y que no sea a través de una pantalla. Una serie de niños, pues, yuxtapuestos, pupitres, con un educador adelante. No sé si, bueno, los chicos quedan ahí porque, bueno, todos nos obligan, los papás, todo. Acá parecen que estos adultos están haciendo un plan, ¿no? Se organizan y hacen un plan alrededor de nosotros y nos dicen que tenemos que venir acá y tenemos que escuchar, más o menos escuchamos. Ya en los 90 era difícil estar atento a la clase. Hoy en día es peor todavía. Es peor porque justamente la sociedad va cambiando, la forma de educar. Voy hacia esto del método de enseñanza. El educador, el maestro, profesor, el orador, instruyendo, hablando. Sosteniendo la atención de chicos que están acostumbrados a cosas que... claro, hay que sostener 40 minutos, 80, la atención de chicos que están acostumbrados a ver videos de, no sé, 5 minutos y listo, ya está. Siendo que cada vez más muchachos, de forma no formal, valga la cacofonía, en un proceder no formal, aprenden por su cuenta en YouTube. Claro, ¿qué aprenden? Aprenden de todo un poco. Malas cosas también. Obvio. O cosas tontas, absurdas. Pero muchos chicos, he visto hasta youtubers que hacen relatos históricos usando mapas de Minecraft. Por ejemplo. Hay un youtuber que cuenta noticias y las representa en Minecraft. Minecraft. Es un mundo abierto cuadrado, en el que hay personas que son todos cuadraditos, ¿vieron? Como los ladrillitos. Bueno, si no sabe qué es Minecraft, ponga imágenes de Google, Minecraft, y se va a enterar qué es Minecraft. Bueno, hay un youtuber que cuenta historias, y de actualidad, el otro día estaba con el conflicto ruso-ucraniano, contándole a los chicos a través de Minecraft. Vi un niñito aquí, totalmente absorto, mirando Minecraft y recibiendo información del conflicto ruso-ucraniano. No me lo hubiera imaginado nunca. Que iban a utilizar este juego que es muy popular, muy masivo, que ha generado millones y millones de dólares. El juego más vendido de internet, creo, Minecraft, a la par con Fortnite, generando increíbles ganancias para Microsoft Corporation. Microsoft, que es la que hace Windows, claro, compró Minecraft. Este juego, presentado así, a modo lúdico, bueno, que sirva para estas cosas desde un youtuber. Claro. Comparamos un tipo que hace videos, que está tirando como un noticiero en Minecraft. Imagínense que yo lo tengo que hacer Alberto Fernández de Minecraft, con los bigotitos cuadrados, con el bastón de mando. Son todos iguales. Con el bastón de mando. Cristinita claro. La tengo que hacer en Minecraft también. Y a Kicillof, y tengo que hacer el conurbano en Minecraft. Bueno, el conurbano puede quedar bastante parecido en Minecraft. Hago unas cajitas ahí, unos cuadraditos. Bueno, acá está una de Quilmes, acá está la Villa de Quilmes. Va a salir bastante bien en Minecraft, creo yo. El tema es que nos metemos en un terreno de que está en discusión en el ámbito educativo. Es, bueno, si estas formas antiguas de esta escuela enciclopedista, se puede decir, donde solo nos dan conocimientos, tiene lugar hoy cuando los chicos tienen Google, tienen u otro buscador para informarse, para tener esa información, está en internet. La quieren saber, la buscan. Quizás estamos teniendo algún cruce, algún choque de neuronas y de opiniones con algunos televidentes. Teleoyentes. Teleoyentes, sí. No, mentira, no transmitimos por video todavía, no hay necesidad de hacerlo, por cierto. Pero ¿por qué digo que tenemos un cruce? Porque debe haber alguna gente que ya tiene el grito en la parte de arriba de su casa. ¡Ah! ¿Qué está diciendo? La modernidad le emana. ¿Cómo, carancho? Y a ver, yo ataco a esto de la no formalidad. Soy una persona que se ha dicho autodidacta. Me han dicho, usted es autodidacta, usted es autodidacta, usted es autodidacta, claro. Que andaba en auto. No he terminado la secundaria. Claro. Porque me he aburrido y me he ido de la escuela y he leído libros por mi cuenta y he hecho cosas culturales, sociales por mi cuenta. Entre ellas, instruirme a través de la lectura. ¿Qué sucede? No lo recomiendo. La verdad, yo no lo recomiendo. De tener un hijo, lo intentaría encarrilarlo por los canales formales de la educación. Siempre, siempre. Es muy difícil, hay que tener demasiada... Es que una cosa no quita a la otra. El planteo es, bueno, si la escuela no cumple... Tiempo. Una cosa le quita tiempo a la otra. Si la escuela ya no cumple esa función, bueno, ¿qué función puede cumplir la escuela? ¿En qué áreas puede formar a los educandos, como le dicen por allí, si no es en eso? Si me apuran ahora una opinión, yo creo que tiene que haber un proyector con una PC tirando algo parecido a PPTs, los PowerPoint. Educarlos a los chicos con filminas, mínimamente. Hay que ir ya mismo sustituyendo los pizarrones por imagen de color y de luz. Mínimamente. Sí, más color y luz, sí. Bueno, pero es un proyector, no es una pantalla LED. Es un proyector, a la vista inclusive es hay muchos es mucho recursos, más benigno. Hay muchos recursos, hay ya muchas mismo formas. Ya habría que sacar las pizarras y estar teniendo proyectores en prácticamente todas las escuelas. Yo creo que estamos ante una generación y que... Y hacer más dinámico todo esto, no discúlpame. Sí, que no se conforma con ir y sentarse y escuchar, sino que quiere participar, que tiene herramientas para crear, que si usted es un chico de cierta edad, de 10 años, le dice, bueno, tenés que hacer determinada cuestión, por ahí tienen herramientas a mano como para hacerlos, generarlos ellos. Están acostumbrados. Cállese, señor, usted es un ignorante. Cállese y aprenda. Claro. Hay de eso todavía. Todavía hay de yo eso. Yo no estoy muy de acuerdo en que una persona que no posee, no por la edad, sino porque no posee el dato, pueda participar del método de enseñanza. Los sectores más progresistas de la educación opinan que sí, que no, que la educación tiene que ser una cosa dinámica y fluida, en la que el alumno, en la que el alumnado participa. No sé hasta dónde funciona tan bien eso, tal vez es porque me estoy volviendo viejo también. Puede ser. Pero realmente yo creo todavía en la imagen de aquel que da, que brinda el conocimiento al que no lo tiene. Ajá, pero qué herejía acabas de decir. Es una herejía. Me van a tirar pan relleno. Lo de el alumno es el que no tiene la luz y el profesor es el que le da la luz al alumno. Generalmente sí, porque ya estudió. Ahora, ¿qué le está dando? Es otro tema. Eso depende del plan estudiantil, quiero decir, del programa. O sea, a ver, el profesor tampoco es un improvisado. Más o menos se mantiene dentro de los límites de un programa educativo. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Quiénes hacen el programa? Yo creo que esto pasa más por la psicología que por la práctica. Lo que nos está molestando es la imagen de un tipo que imparte el conocimiento. El tipo no imparte el conocimiento, se limita al programa educativo. Y mete algún chascarrillo de vez en cuando, claro. El tema es que los programas a veces están dictaminados por ciertos sectores que quieren mantener una línea que quizás ya es hora de rever. No sé, es una discusión para dar, para profundizar. Pero las currículas a veces están desfasadas con la realidad de la sociedad y de los mismos alumnos, de los mismos estudiantes. Eso es real. Hay ciertas necesidades que hay hoy en la sociedad que la escuela no los contempla. Hay que leer a Pablo Freire, ¿no? Hay que leer, sí. Hay que leer a Pablito Freire, que es una luz sobre este asunto. Eso sí, a ese sí aceptelo. Ese sí lo aceptamos, ¿no? No le discuta. Él le diría que no. No, yo no soy ninguna luz. No, vamos, Pablito, vamos. En fin. 3 páginas agarré del libro de él el otro día. Y me quedé, opa, qué bonito esto. Y tengo que seguirlo porque no tengo mucho tiempo. Bueno. Estamos ahí, cerramos ya ahí. Podemos pasar con el otro mazo. Vamos con el otro mazo. Con el mazo de la derecha, el mazo de cartas duras, inflexibles, ¿no? Que no quieren dialogar, que solo presentan reyes, reinas y... Plastificadas, esa buena que había. Plastificados, cristalizados, ¿sí? Acá está la verdad, acá está usted, cállese, ignorante, yo qué sé. Bueno, tenemos a Clarín para comenzar, bienes no declarados en el exterior, con mensaje a la Rosada, senadores del Frente de Todes, no, mentira, pone de todos, y gremios K, se reunieron detrás del proyecto de SFK, de CFK. Claro, si son gremios K, ¿de quién quieren que se reúnan? ¿Detrás de qué? ¿De Alberto? ¿De ustedes? ¿De quién? Claro, se van a reunir detrás de Cristina Fernández. Señores, otra vez aquí, porque en el primer programa los hemos denunciado gracias a un trabajo de Tiempo Argentino. Creo que era Tiempo Argentino, sí. Bueno, sí, en realidad fue que la justicia... Fue basado en una investigación. Que pidieron y que el Banco Central tardó en entregarla, el listado de la gente que de las personas jurídicas o físicas que habían que se habían llevado toda la guita para afuera, tardaron, bueno, no me acuerdo si Tiempo Argentino publicó aquel listado, y bueno, claro, en el listado salía... terriblemente perjudicado Clarín, entre otros, pero Clarín en un número asombroso de empresas, de subempresas, de empresas recién hechas para fugar, de recién hechas para fugar, de particulares, estaba Mañeto, inclusive entre ellos, estaban los nobles, bueno, estaban todos ellos. Por eso es que vamos a inaugurar hoy el sector bienes no declarados en el exterior. Clarín tiene que protegerse, tiene que, evidentemente... Con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Otra que la jauría. Están todos detrás de Mañeto ahí. Claro, se tira adelante de la granada, Clarín, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí está, ahí viene, vamos. ¡Pish! ¡Toma! Y no suena. Ahí está. ¡Oh! Y se tiró Clarín arriba. ¡Oh! ¡Tapela, tapela, tapela que no se pilota! ¡Oh! Y otro más, pidieron otro informe. Bien. No, señor, cállese. No, bueno. Esto es por no tenerlo en la botonera, ¿ve? Esto es por no ponerlo en la botonera. Venga usted. Bien. Se tiran arriba de la granada, claro. Lo loco, lo paradójico es que se tiran para tapar la explosión. Ellos tienen que recibir el impacto de la explosión que van a recibir, ¿no? Doblemente. Es muy paradójico esto cuando vos sos el perjudicado y a la vez... El que se tiene que defender a sí mismo. No pones un tercero para evitar, para que golpeen a otro. Tenés que poner parte de tu cuerpo. El cuerpo de Clarín son varios, ¿no? Porque es una empresa multimedia, es de multimedia. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, utiliza a su portal Clarín para dañarlo, para absorber el golpe, y utiliza a este mismo para, bueno, lo desprestigia. Si yo uso a Clarín para tapar a los dueños, estoy desprestigiando la marca del diario, que por cierto hace más de una década que la rifaron. Porque los intereses de ellos, me está matando el monitor, no son ser un portal de noticias exactamente, sino dedicarse a las telecomunicaciones y otras tecnologías de la información. En fin, por eso lucharon, ¿no? Y por eso que Macri les dio personal, Nextel, etcétera, recordarán. En fin, bueno. Granadas para todos. ¿Qué más tenemos? A ver, La Nación, en la primera de Nación, la primera de Clarín, es bienes no declarados en el exterior, respaldan el proyecto mientras el debate de la iniciativa en las comisiones de presupuesto, y zaraza, vaya a saber qué dice ahí, no me voy a meter por ese carril. La Nación, en cambio, no sé, por ahí no se vio tan afectada, no vi ningún Mitre en la fuga al exterior, no vimos Mitres. No vimos, y son varios los Mitres, son toda una familia. Bueno, no había ningún Mitre, tal vez se nos saltaron algunas empresas. Tampoco nos lo dimos todo, no terminaba nunca. No terminaba más la lista, realmente. La Nación va por baja el dólar. Y dice, no, por ahí a nosotros nos interesa, nosotros somos muchachos de finanzas, de tecnomonedas, de bitcoin, de finanzas. Dice, baja el dólar, en medio de la caída del blue, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podrá durar la pax cambiaria? En este país donde no hay pax cambiaria, ¿no? Este país que es un desastre, ¿no? Ya adelanta esto el título, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar esta paz cambiaria? No se ilusionen. Es más, por ahí esto es un mail público a aquellos que están manejando el dólar, ¿no? Es, che, muchachos, ¿qué están haciendo? Mirá lo que te tengo que titular. Vamos, moviendo el blue, que esto, si se queda quieto, el bigotudo gana votos. Por favor, sigan moviendo eso. Por ahí están, están haciendo alguna denuncia, ¿no? Están arengando a los suyos. Bueno, ¿qué más tenemos? Guerra en Ucrania, por supuesto, trata sobre la guerra en Ucrania. El momento en el que un misil de alta tecnología británico parte en dos un helicóptero ruso. Lo parte en dos el helicóptero ruso. Bueno, haciendo el juego, claro, la publicidad de la embajada, por supuesto que sí. Por supuesto que hay un montón de misiles que han dañado y fuertemente a los ejércitos, al ejército ruso. Y los rusos también han hecho varios desastres. Digo, desastres no. Han dañado, han perjudicado plataformas, artillería ucraniana. Claro que sí, es una guerra, señores. No es para poner en tapa esto en portada, la verdad. Esto es publicidad, básicamente. Eso quiero decir. Presos políticos. La Nación preocupada por los presos políticos. Sí, seguro. Siendo que los que leen La Nación son los que hacen, los que crean presos políticos. No, bueno, no importa. La izquierda y piqueteros se movilizan para exigir la liberación de los detenidos por atacar al Congreso. Ah. Que no son presos políticos. Han atacado, han dañado. Bueno, por eso lo puso entre comillas. Vidrios del Senado, con todo lo que conlleva eso, porque vos podés decir, por más que le tengas, pero kilos de bronca a la chorra, ¿no? A la ladrona, a la corrupta. No puedes agarrar un cascote y tirarlo a una ventana del Congreso. Yo no creo que supieran que era justo el despacho. Yo tampoco creo tanto. No, la verdad no sé qué pensar al respecto. Hay veces que tuvieron mala suerte. Hay veces que están muy organizados y lo saben. Hay veces que las cosas suceden. No sabría. No puedo emitir una opinión o un juicio al respecto. Lo que sí puedo decir es que hay que ser muy violento para agarrar un cascote y romper un vidrio. Yo no se lo hubiera hecho ni aunque supiera que Macri está en ese despacho. Bueno, creo, no sé. Pero no, realmente no lo hubiera hecho. Es más, lo tengo al tipo enfrente y no lo puteo. Pero hay que ser muy violento para hacerlo, sabiendo que podés dañar a cualquier otra, persona, al que limpia, al asistente, al secretario, son todos lo mismo, tomá, tú. Y no rompieron ese nada más, tiraron piedra para todos lados. Por eso están detenidos. Porque arrojar hacia una ventana un objeto contundente no es, tiró una piedra. Mire, no es un balazo, pero vamos cerca, vamos cerca. Empezamos con piedra, quien te dice, hay que detenerlo, no es un preso político esto. Se equivoca acá a la izquierda, por favor. No, esto no es así. Es un violento, viejo. Granizo, la película de... Ya va, sí, La Nación acá ya despega un poco, despega de la política, despega del dólar, despega de todo. Esas son las razones detrás de la película que se convirtió en fenómeno mundial en Netflix. Ahora, no es casualidad que la hayan puesto aquí como tercera noticia en columna reducida en formato celular. ¿Por qué? Porque he escuchado que las malas lenguas, ¿no? Las malas lenguas que están en contra, de las malas lenguas progresistas, opinan que la película al menos atrasa 30 años, que es de lo más ridícula y que en sus formas atrasa muchísimo. Apa. No es casualidad que si las lenguas progresistas dicen esto, o que también está en La Nación como una creación, un evento de entretenimiento destacado, justo una película que atrasa 30 años la destaca. Habrá que verla. La voy a ver. Voy a ver si soporto 20 minutos. Sí, tengo que ver Spider-Man todavía. Que ojalá que se logre el Hanukkah, Spider-Man. Algo que se vuelva más divertida la película. Tan divertida que hacen la fiesta los muchachos. Sí. Habrá elecciones. La justicia determinó que la AFA intervenga en la Liga Profesional de Fútbol. La verdad, no sabo, no contesto. Secretos estafadores. Tenían 46 autos, cobraban el IFE. Y le tuvieron que devolver $40,000 a una víctima. ¿Estafadores? No sé, ¿dónde serán? Mirá, pusieron una foto, parece Leandro Santoro. Justo con Santoro, no, a Santoro no lo toquen, ¿eh? A Santoro no lo toquen, que viene haciendo todo bien. Eso no significa que en algún momento se pueda mandar una cagada. Ojalá, toco madera, ojalá que no. Pero bueno, Santoro presidente, y sí, podría ser, me gusta. Feroz interna gremial, titula Infobae, es la primera noticia en formato columna celular. Feroz interna gremial, opositores a los Moyano, Hay que ser opositor de Moyano, yo no la quiero esa. Es jodido. Este hombre se cuenta, se rumorea que hay cadáveres en su placar. No llegó a donde llegó por la Pax. Claro. Dicen eso, ¿qué quieren que haga? Moyano, ¿me estás escuchando? Mucho gusto, me pues encanta lo que haces en el sindicato, defendés a tus laburantes, son de los mejores pagos quizás de varios sectores, pero hablan mal de tu pasado. Es así. Se agruparon para disputar el control de los sindicatos de transporte, está recibiendo oposición, feroz interna gremial. Para mí que es Infobae dice que feroz interna gremial. No es feroz. No pasa nada. No es feroz. Lo que quieren es oponerse al poder, al enorme poder que tenemos. Feroz, ni que se estuvieran agarrando todo. Claro, claro, claro. Bueno, pero hay que... Imagínese usted que redacta. Redacta noticias, ¿no? Titula, redacta, acomoda, usa adjetivos. Claro, cuando yo estoy hablando de Moyano y te meto la idea de feroz interna... ¡Ah, el negro, muerto, el violento, tiro por todos muerto! Lados. Claro, ayudás. Ayudas mucho con ese titular y con esa palabra. Bueno, otra vez la justicia dispuso que AFA intervenga. Crimen del ex Puma Aramburu. Loco ese crimen, yo me lo perdí. Realmente me lo perdí. Apareció un ex jugador de rugby con un tiro en la cabeza, creo. Jugador, no ex jugador. Sí, era jugador ex. De acá de La Plata. Ah, aún jugaba. Era ex Puma, porque estaba en Francia. Mire usted. Bueno. Sí, un crimen de odio, básicamente, porque aparentemente el asesino era alguien que se dedicaba a hacer este tipo de actos violentos contra personas de otras nacionalidades, iba al denominado barrio latino a increpar a justamente a los latinos, así que... ¿El barrio latino en La Plata? No, barrio latino en Francia. ¡Ah! Allí estaba este jugador de rugby junto a un compañero. Yo me confundí con el asesinato de un ex jugador de rugby. Ah. Que mataron también. Claro, ustedes están hablando de este muchacho que jugaba y que se quiso enfrentarse. No sé qué se le dio por defender a Latinoamérica Unida. Pero bueno. No, aparentemente fue un altercado que ni siquiera lo tenía él como protagonista. Medio que de rebote. Bueno. A ver, esto puede andar interesante. ¿Quiénes son los empresarios más ricos de Argentina y a cuánto llegan sus fortunas? Vamos a ampliar esto. A nosotros, no donde hay lista, guita, no. Donde hay guita como startup joven y pujante nos interesa mucho. Desde aquí, desde Buenos Aires 0.ar, desde donde estamos transmitiendo en vivo a través de streaming para todo el mundo. No veo caritas conocidas. No se escucha a nadie. No, digo... qué cara dura, transmitir por streaming y decir que es para todo el mundo, hay que ser cara dura. Hay radios que lo dicen. Hay radios que lo dicen, que usa el traductor de Google. Claro. Online, como un video en YouTube que le va traduciendo todo. Usen el traductor, muchachos, van a poder ver muchos videos de en habla inglesa. Bueno, ahora vamos a estar ampliando quiénes son los empresarios más ricos de Argentina. El impactante momento en que un ciclista es asesinado por las fuerzas rusas en Bucha. Tendríamos que ver el video, no lo vamos a contar al aire, seguro. Y si es una guerra, muere gente, hay gente caminando por la calle. Ahora, en guerra, yo no estoy diciendo, pero ¿qué quieres si venía con la pollera corta? No es lo mismo. En plena guerra, andando en bicicleta por ahí, bueno, no sé, por ahí no tenía otro móvil, es posible, se dirigía a la casa de un familiar, algo. Acá titulan un ciclista. Da la idea de que era una persona librepensadora occidental que estaba practicando el ciclismo en un país civilizado, ¿viste? No, por ahí era un ser humano que agarró cualquier bici que había por ahí y se estaba yendo a hacer algo. No un ciclista, señor. Habrá que ver. Si es un ciclista, a mí me parece un loco. No podés practicar ciclismo obviamente. En pleno proceso de guerra. Por eso, me parece que acá no está muy bien esto. Confío en que era un ser humano, un ucraniano que agarró una bici y se iba a algún lugar, como podía. No un ciclista, pero bueno, no importa. Gabriel Boric. Putin es un autócrata que está realizando una gestión de agresión inaceptable. La tiene clara, Boric. La tiene muy clara. ¿Una gestión? ¿Cómo dijo? Putin es un autócrata que está realizando una guerra de agresión inaceptable. Dijo Boric, y lo titula Infobae porque... ¿Pero cómo? Boric no es de izquierda, no es comunista. Claro, no es comunista, eso? ¿Cómo van a decir esto? Dice que se equivocó de bando, en vez de rojo es rosa. Se junta, ¿ves? Se junta 5 minutos con Alberto y ya. Ah, lo vuelve tibio. Ahí está, te entibia todo. Te entibia todo, Alberto. Vos lo tocás, bueno, la verdad que venía con una idea, pero tienes razón, este tipo tengo que esperar un poco. Es un gran negociador. Si entibia las aguas y los ánimos y las ideologías. Bien, vuelve a la Argentina una de las aerolíneas más importantes del mundo que se fue en pandemia. Emirates, Emiratos Árabes Unidos. Se fue en pandemia, ahora viene. No sé si tendrá que ver esto con que Milei acaba de decir que privatizaría todo. No lo sé. Yo supongo que como está el Mundial de Qatar, harán negocios. Ah, claro, con el Mundial de Qatar, ahí está. Bueno, sigue Infobae, Mansur, esperemos que las diferencias entre el presidente y CFK se resuelvan a la brevedad, dice Mansur, que no sé, que no le conviene no le conviene elegir, parece. Entonces, no se la quiere jugar. Uy, Dios, acabo de hacer todo el resumen en una frase, me parece. Se me escapó, disculpen. Creo que no le conviene elegir y dice, ¿por qué no se arreglan? Que me ponen en un aprieto. Crimen de Nora Dalmazo. Un exfuncionario dijo que Macarrón alguna responsabilidad tiene. Es complicada la causa de Nora Dalmazo. Sí, Dalmazo. Tiene una historia detrás que no es para este programa. Les pido disculpas. Secuestrada y violada en Rosario. La víctima sigue internada y creen que el acusado puso droga en la cerveza. Otra muchacha secuestrada y violada. Somos un quilombo los hombres. Ayer veía cómo un gato se peleaba con otro, ¿no? Gatos machos, y no paraban, y es decir, la masculinidad es un problema en todas las especies, no solo en la humana. Tenemos una gatita por aquí en el estudio, la Lala, que próximamente le haremos un podcast, supongo, y no es así, ¿no? La hembra esquiva el conflicto. En el caso de Lala, no sé. Lala tiende a echar perros de la zona de su territorio. Eso, de su territorio. Pero a echarlos, tampoco a pelearse y a sangrar y a venir toda rota. Bueno, la masculinidad es un problema en todas las especies, en la humana mucho, mucho más. Baja el dólar. En medio de la caída del blue, bueno, la masculinidad. Lo que puede. Lo que se puede esconder en la masculinidad, no la masculinidad en sí, sino lo que ésta puede albergar y cómo luego lo saca al medio. No, el dólar ya estábamos. A ver, alguna noticia más chiquitita. Granizo, la película de Francella. Habrá elecciones, eso ya lo leímos. Y bueno, no hay mucho más. A Rusia no le queda mucho tiempo, dice acá. No sé quién dice esto, pero lo levanta La Nación. Bueno, luego hay los espectáculos también. Inflación. Las paritarias se negocian sin referencias y a corto plazo. Y crece la presión sindical. Crisis, pelea. Crisis feroz. Feroz en el gobierno. No vote esta gente. Está toda dividida. No entiende qué van a hacer. No tienen plan. No tienen una macroeconomía. Lo que sea. Algunas de estas cosas son ciertas. Argentina nunca es un país lo suficientemente estable como para planificar acciones a largo plazo, ya sea a nivel estatal o individual. Vos apostás por importar, de repente te viene un gobierno peronista y te dijo, pará con las importaciones, queremos generar puestos de laburo, no vivos en Mercado Libre que compren a 10 y vendan a 50. Y ahí te dicen, pero estos K no me dejan trabajar, ¿cómo puede ser? Yo soy un importador serio. Bueno, mira, hacelo acá, fabricalo acá, agarrá la plata y fabricalo acá. Mira, se puede meter en ese quilombo, encima me cobran impuestos ustedes. Bueno, se genera la discordia. Entonces, bueno, te tenés que ir a otro lado a hacer negocios. Y habría alguna estabilidad, algún lineamiento político, es cierto que las cosas resultarían ser un poquito, tan solo un poquito más fáciles. ¡Epa! Se me piantó todo. No, estamos bien acá. Bueno, nos quedan tapa de los diarios y algunas minutas. Tenemos minutos. Bastantes noticias para compartir de color. No sé por qué se dice notas de color. Yo digo varieté. Moderno, ¿no? Moderno. Bien moderno. Bien modernito. A ver, hablando de qué hemos hablado. Hemos hablado del dólar, del blue, de Boric, de Putin. Yo tiro por el dólar. No puede ser. No, no hay un dólar en la... No hay un dólar acá en la discoteca del infinito. ¿Cómo puede ser que no hay dólar? Me está cargando. Se la fugaron todos. Dólar. Se fugaron los dólares. Es increíble, se fugaron todos los dólares en la discoteca. No puede ser. Bueno, a ver. Pero esto tiene que entrar. No, no, no es posible. Claro que sí. Este ya la puse. Bueno, no está nada mal esto. Todos recordando que igual. Clarín se tiró arriba de una granada y que no quiere que le quiten su dinero. No solo eso, no quiere que le quiten, se me está haciendo retorno, disculpen. No es que no quiere que le quiten su dinero el que se fugó al exterior, sino que Clarín quiere más dinero. Obvio, todavía. Obvio, siempre quiere más dinero. O todo, sí, pero Clarín en especial, ya tiene mucho, parece. No le alcanza, pobre. No le alcanza. Y bueno, parece que a Luca Prodan tampoco le alcanzaba, porque por allá en la década del 80, entre Ginebra y Ginebra probablemente, de repente miró para un costado, miró para el otro y dijo, estoy podrido del arte, de la cultura, quiero dinero. Sí, Sumo sonando en Buenas Tardes, Pueblos Libres, quiero dinero, mucha guita, la platita, el plan platita, ¿dónde está? Refrescante sensación de bienestar. Ah, la espuma protectora de Colino. Ah, Colino, refresca más mi boca. Protege más mi dientes. Embellece mi sonrisa. Colino, Colino, Colino. Es una señora copita, gustito a café. Señor